presentando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Soy Evelyn Dublán y te recuerdo que puedes contactarnos en las redes sociales como arroba Mente y Ser o arroba Ciudad Plástica R o en Facebook como Mente y Ser o Radio Ciudad Plástica. Nos encanta saber de ti y nos encanta saber qué piensas del otro lado, así que contáctanos, nos da mucho gusto. Y bueno, pues vámonos con esta sección de El Cuento Sanador. Cuenta la leyenda que una serpiente vio una luciérnaga y la empezó a perseguir. Esta huía con miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y la serpiente no desistió. 2 días y la víbora seguía atrás de ella. En el tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿Puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a hacerlo, pero como te voy a devorar, pregunta, respondió la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la luciérnaga. No, dijo la serpiente. ¿Te hice algún daño? No, volvió a responder. Entonces, ¿por qué quieres devorarme? Porque no soporto verte brillar, le contestó la serpiente. Deja que este cuento se vaya acomodando dentro de ti y permítete vivir también un poco en la piel de la luciérnaga, saber ¿Qué se siente a veces ser perseguido, perseguida? Pero ¿por qué no? Date también la oportunidad de vivirte en la piel de la serpiente. ¿Qué pasa cuando nos toca ser la serpiente? ¿Cuántas veces hemos querido devorar algo porque nos incomoda su luz? Acuérdate que, como lo platicábamos también hace algunos programas, parte del crecimiento que tenemos como seres humanos es abrazar nuestra sombra y darnos cuenta de aquello con lo que tenemos que trabajar. Y se vale, es una emoción muy humana, sobre todo en este lado del planeta, en Occidente, que hemos sido criados bajo un esquema capitalista de competencia, ¿no? Por ahí hace un par de años se empezó a poner muy de moda aquí en México la famosa educación por competencias, ¿no? Que si bien no hablaba tal cual de competir con el otro, pues sí, de una forma indirecta nos hablaba de que teníamos que salir a un mundo competitivo, ser competentes, es decir, tener habilidades que nos permitieran superar a los otros y entonces pues posicionarnos. Cuando en realidad esto es un mito que nos hemos creado como sociedad, como humanidad, porque todos tenemos un lugar ya. Nadie necesita ganarse su lugar, nadie. Lo que necesitamos, pues sí, es crecer, ¿no? Pero no en esta parte de tener o tener habilidades específicas o cuestiones materiales. Simplemente se trata de aprender a crecer. Por ahí veía una publicación hace un par de días donde decía que ya el planeta no necesitaba más gente exitosa, lo que necesitaba era sanadores, pacificadores, pues por ahí personas que estuvieran conectadas hacia la paz con ellos mismos. La competitividad siempre nos hace mirar al otro como un enemigo, este de yo soy el depredador y tú eres a quien me voy a devorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre va a haber alguien más grande que nosotros, y eso, si yo me interno en este mundo de la competencia, a alimentar también mi envidia, pues aguas con encontrarme el depredador más grande, porque entonces pues me pueden dar fin, ¿no? Recuerdo que cuando, no sé si es una anécdota que ya les he platicado, creo que no, pero que cuando estudié mercadotecnia, una de las primeras cosas que nos decía el maestro, a quien le mando muchos saludos porque aprendí muchas cosas de él, me decía: tienes que identificar quién es tu competencia, ¿no? Y esto se quedó de tarea. Me acuerdo que llegué a la siguiente semana y me dijo, ¿por qué no hiciste la tarea, ¿no? Le dije, es que no tengo competencia. Y me dijo, no puedo creer que no haya otros psicólogos en la ciudad. Y le dije, no, psicólogos hay, y muchos, y tanatólogos. Y bueno, en ese entonces no había alguien más que hiciera hipnosis por acá, pero pues tampoco era tan complicado trasladarse a otro estado. O sea, pero no existe competencia. Y me decía, claro que sí, los psicólogos que egresan son tu competencia. Le dije, claro que no. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer lo que yo hago, ¿no? Pero yo tampoco puedo hacer lo que ellos hacen, porque todos somos únicos, y aunque tengamos la misma técnica y la misma formación, nuestras personalidades, nuestras historias de vida, nuestros recursos personales, nuestra forma, nuestro estilo es diferente, y por lo tanto no puedo hacer lo que ellos hacen, ni ellos pueden hacer lo que yo hago, y no existe competencia, ¿no? Esto le generaba mucho ruido en su momento, ¿no? No sé cómo, sería interesante platicar con él ahora cómo lo escucha, pero por lo menos a mí, cada vez que recuerdo eso, me sigue haciendo mucho sentido, ¿no? Es decir, la gente puede elegir entre muchos psicólogos para ir, y la técnica y la experiencia, pero a veces también es un asunto de química, y la química no se aprende ni se lleva como en ningún título, ¿no? Esto es algo que cada uno puede ofrecer de una manera diferente, y puedo ser la mejor o puedo ser la peor, y sin embargo puede llegar una persona y sentirse completamente a gusto o en disgusto total a pesar de que yo le eche todas las ganas. Esto es un asunto también de valorarnos desde lo individual. Entonces, bueno, pues la envidia surge cuando no logramos mirar este lado, cuando decimos, es que está en riesgo mi estatus, no puedo y no logro sentirme lo suficientemente valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, porque lo que va a ocurrir cuando yo no logro establecer una autoestima saludable es que voy a empezar a intentar destruir a la persona envidiada, como lo decíamos, vamos a minimizar sus logros, vamos a minar su prestigio, por ejemplo, pues vamos a empezar a contaminarnos con rumores, murmuraciones o medias verdades, por ejemplo, vamos a mentir, a menospreciar al otro, y bueno, pues podemos llegar inclusive a un grado patológico cuando desaparece, por ejemplo, la generosidad o cuando aflora la insatisfacción y la amargura. ¿Cuántas personas no has escuchado o no has visto que cuando ya no logran conseguir algo empiezan a desprender como mucho enojo hacia esa situación, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que identifico muy muy de cerca como en el trabajo que yo tengo que hacer con mi clan, pues es que de pronto hay personas que pues decidieron no casarse, o no sé si fue decisión o fue circunstancial, pero bueno, finalmente en la soltería lo que hacen es atacar como patológicamente a las personas que deciden el otro lado, ¿no? Es como casi casi, bueno, tercermundista, ¿no? Es la palabra que de pronto se ocupa de, es que lo de hoy es ya no casarse, es ya no tener hijos, y los que lo hacen no han evolucionado, ¿no? Entonces, eso es una forma de degradar las decisiones de los demás por algo que yo no pude conseguir o que creo que no pude conseguir, ¿no? Entonces, bueno, cada quien en su clan familiar tiene como esta cuestión, ¿no? Por ahí algo que se escucha mucho, por ejemplo, como en esta rama de la psicología, pues es, por ejemplo, cuando el área médica pues de pronto minimiza un poquito lo que pasa con la psicología, ¿no? Y escuchaba por ahí las declaraciones de un médico muy importante en Estados Unidos que forma parte de, no recuerdo el nombre de este señor, pero forma parte de la de esta federación que hace legales los medicamentos allá, y decía, a veces tenemos mucho miedo de que descubran las personas que hay algunos medicamentos que no necesitan para sentirse bien, ¿no? Por ejemplo, hablemos de gastritis, colitis, dolor de cabeza, toda esta serie de medicamentos que los consumimos casi como caramelos, y que de pronto pues te puedes dar cuenta de que la persona no necesita una pastilla, que lo que necesita es relajarse, y esa es una herramienta que puede tener por sí mismo y simplemente fluir con ello. Pero imagínate, ¿qué pasa si lo descubren, no? Entonces, pues hay una descalificación hacia la psicología, ¿no? Usted no tiene que ir al psicólogo, usted toma esta pastilla y va a pasar el síntoma. Entonces, bueno, pues ahí está amenaza, y entonces surge la envidia, ¿no? seguramente no sucede como en todos, no se vale totalizar, pero es como un ejemplo que me parece que nos ayuda a dejar claro cómo sucede esta parte de la envidia en muchos niveles, a nivel familiar, personal, profesional, en laboral, en fin. Podemos ver quizá envidia en todos los aspectos, inclusive en el rango espiritual, ¿no? Por ahí yo últimamente he estado hablando mucho en las redes sobre esta parte como, híjole, ¿no? Es un poco como la ansiedad o la acumulación espiritual de personas que tienen toda una serie de técnicas espirituales y que ya estudiaron Reiki, que ya estudiaron Theta Healing y que ya estudiaron códigos y que ya estudiaron cuarzos y bueno, todas las técnicas que salen, todas las estudian y todos los tienen y todo compran, y que en realidad no es que avance su nivel de espiritualidad porque siguen aferrados, porque siguen con apegos, pero ¿qué pasa? Pues no me puedo dejar, no puedo permitir que alguien más llegue y que sepa más que yo, ¿no? Entonces es devorar por no perder mi estatus, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se vuelve como muy complicado, a veces también descalificar a las otras personas porque aparentemente pues no viven como nosotros creemos que deberían de vivir o cómo deberían de experimentarlo. Entonces, bueno, pues vamos a platicar ahorita de cómo reciclar esta emoción, porque esto es lo que nos dice este autor que te comentaba, Jaume Soler, sobre la ecología emocional. ¿Cómo reciclo la envidia? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Para dónde, no? Porque pues sí, ya hablábamos de que todos hemos sentido envidia en algún momento, y ahora Evelyn, pues explícame cómo le hago para no sentirla. Entonces, pues bueno, más allá de no sentirla, vamos a encontrar como algunos tips que nos van a ayudar. Entonces, pues toma nota de lo que te voy a ir diciendo. Ok, pues mira, el primer punto es mirar hacia adentro. ¿Qué pasa con mirar hacia adentro? Hay que preguntarse, y esto es algo, tendría que ser de lo cotidiano. ¿Qué siento? O sea, si estoy sintiendo envidia, o estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo frustración, o amargura, o dolor, no sé, puede haber muchas cosas, ¿no? Así como a veces confundimos, por ejemplo, la necesidad con amor, o el miedo con amor, no sé, ¿no? O la soledad con miedo. A veces también podemos estar confundiendo un poquito la envidia. Entonces, primero pregúntate qué sientes. Y dale nombre a esa emoción, porque esto es un acto también de valor y honestidad contigo mismo. Y es el primer paso para que podamos gestionar esta envidia de una manera mucho más creativa, ¿no? Entonces, si ya la identificaste, si ya puedes nombrar esa emoción, pues ya diste el primer paso muy importante. Ahora, hay gente que me dice, Evelyn, a veces no identifico qué es lo que siento. Si tú tienes dificultad y dices, es como entre miedo y preocupación y tristeza y dolor y todo al mismo tiempo, pues a lo mejor estás viviendo una situación de estrés o de ansiedad, y eso hay que también trabajarlo, pero procura simplificarlo, por lo menos para esta parte como de ejercitar. Simplifica y a ver, ¿qué estoy sintiendo? O trata de identificar la mayor cantidad de emociones. A ver, de pronto miedo, aunque al momento siguiente sienta también tristeza, pero ya identifique esas dos. Entonces, dales nombre y dales ahí como la pauta. El siguiente punto es algo que le llamamos la traducción de la envidia. Esto significa que las emociones traen un mensaje para nosotros. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues la envidia trae un mensaje general para cada uno, pero también tiene otros mensajes más concretos que nadie más que tú va a poder traducir. Y la información para poder tener el mensaje integral, pues tiene tres niveles específicamente. Por ejemplo, el primero es, ¿qué te dice la envidia acerca de cómo me relaciono conmigo mismo? Te explico un poquito. Si yo estoy sintiendo envidia por alguien o por algo, a lo mejor me está diciendo que no confío en mí mismo o en mí misma, ¿no? Prefiero seguir echando como esta, seguir llenándome de este veneno, de este dolor, por una sensación de que fracaso y que soy incapaz, ¿no? Esa es una de las posibilidades, pero pregúntate a ti, ¿qué me dice la envidia acerca de cómo me relaciono conmigo mismo? Ese es el primer nivel. El segundo, ¿Qué me dice acerca de cómo me relaciono con los demás? Esta parte social es muy importante. A ver, ¿cuántas veces mi forma es que cuando me veo amenazado, destruir en vez de a lo mejor crecer, ¿no? Y entonces, ¿cómo me relaciono con los otros? ¿Cómo destruyo? ¿Cómo a lo mejor suelto pues algún rumor? O cómo, aunque no diga nada a los demás, pues mi energía, ¿no? Imagínate lo fuerte que es esta energía y cómo le va llegando al otro y cómo eso puede también desgastar su fuerza de vida. Entonces, pregúntate ahí cómo es con los demás. Y el tercer nivel es qué me dice sobre mi proyecto de vida. La verdad es que si yo de pronto veo las fotografías de el dueño de Facebook en los últimos días y pienso en la cantidad de dinero que tiene y que además encontró al amor de su vida y que además tuvieron un hijo juntos y que además tiene un perro maravilloso y que además tiene una fundación para ayudar y que qué le puede preocupar en la vida casi casi. Por supuesto que mi sensación es, ¡ay, qué envidia!, ¿no? Yo quisiera poder donar el 99% de mis acciones de la empresa súper exitosa y dedicarme a disfrutar de la vida o hacer lo que a mí me gusta nada más y ahorrarme a lo mejor cosas que no son tanto de mi agrado, ¿no? A ver, ¿cuál es tu proyecto de vida, Evelyn? ¿Tu proyecto de vida tiene que ver con la tecnología? No, pues no. La verdad es que no es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues, si me ubico en ese punto, la verdad es que la envidia va perdiendo un poco de sentido, ¿no? A lo mejor lo que yo necesito es como esa estabilidad, ¿no? Que a lo mejor a él le da el despreocuparse, a lo mejor económicamente o despreocuparse por tener un compañero de vida. No lo sé, ¿no? Pero, ¿qué sí tiene que ver con mi proyecto de vida? Porque a lo mejor estoy envidiando algo que ni siquiera me toca, ¿no? Porque yo no voy por el mismo camino y entonces, ¿por qué voy a desear tener algo que no tiene sentido para mí? Entonces, ese es el tercer nivel que nos ayuda a traducir el mensaje de la envidia. ¿Qué dice de ti mismo? ¿Qué dice de tu relación con los demás? Y cómo, ¿qué dice sobre tu proyecto de vida? Entonces, ese es el segundo punto, traducción del mensaje. Ahora vámonos con el mensaje general, que es nuestro tercer punto. Entonces, bueno, el mensaje general que la envidia nos da es la inseguridad. Ese es, acuérdate, general. No quiere decir que sea particular con respecto a ti. Pero esta inseguridad es la que hace que las personas empecemos a tener problemas de empatía con los demás. Que nos empezamos a sentir inferiores, insatisfechos, como que sentimos que nuestro proyecto de vida no tiene el mismo sentido que tenía antes. Entonces, bueno, si me está hablando de inseguridad, pues lo que me toca no es que el otro deje de ser quien es para que entonces ya sienta que estamos como otra vez en el mismo nivel, sino más bien trabajar con cómo me estoy sintiendo inseguro respecto a lo que yo soy o lo que yo tengo. Porque no es nada más como el lanzarme y decir, bueno, pues es que para qué el otro tiene tanto y a mí, y la vida es injusta y a mí no me ha dado, ¿no? No, aquí toca más como voltear, reconocer, ver que sí tienes, aplaudírtelo, disfrutarlo, y entonces verás que las cosas empiezan a fluir también de una manera diferente. Inclusive nuestra meditación del día de hoy tiene que ver con eso, así que acuérdate, quédate con nosotros hasta el final, porque si esto es algo que te está pasando, vamos a trabajarlo esta tarde. Así que, bueno, el mensaje general, la inseguridad, trabajar con ella. Ahora, el siguiente punto es tener información sobre uno mismo. Decíamos hace ratito que la envidia trae también otros mensajes y que cada uno tiene que traducirlo, pero bueno, pero cada mensaje también nos trae una información sobre nosotros mismos. Te voy a soltar un ejemplo. Tú me dices si te hace sentido o no. No me gusta cómo soy. Esta frase generalmente está muy relacionada con la envidia. No me gusta quién soy o cómo soy, y entonces desearía ser la otra persona o tener otros aspectos. No sé, como tener rasgos diferentes. Te voy a decir otra frase y vas viendo si te hace sentido. No veo mis puntos positivos. Hace un momento platicábamos sobre cómo este espejo distorsionado nos lleva a percibir solamente los defectos, ¿no? Entonces, a lo mejor no estoy pudiendo percibir todas mis cosas lindas, todas mis habilidades, y pues por ahí va el asunto. Otra frase, canalizo mi energía hacia la destrucción. Uy, qué fuerte, ¿no? Porque quizá no estoy llevando todas estas esta fuerza de vida que tengo hacia el lado más lindo o hacia el más productivo, pero además humanitario con los que me rodean, y quizá lo que estoy haciendo es destruir. ¿Has visto a estas personas que casi hagas lo que hagas, todo tiene como un pero? ¿No? Esta situación de, oye, te traje un pastel, ¿no? Ay, pero soy diabético, ¿no? Oye, no, bueno, discúlpame, pero lo hice con azúcar de mentiritas. Uy, no, entonces no vas a ver igual, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, ¿no? ¿Para dónde? ¿Cómo estoy enfocando mi energía destructiva, no? Y la última frase, tengo miedo de fracasar y por eso no lo intento. Esto es vivir permanentemente en la envidia. Es, a ver, quisiera ser como veo que es el otro y tener todo lo que tiene, pero no me muevo. ¿Por qué? Porque qué tal si me muevo y fracaso y me doy cuenta que en realidad era cierto que no podía y que solo el otro puede, ¿no? Y esto generalmente es una gran mentira, porque si volvemos a la traducción del mensaje, pues hablaremos cuál es mi sentido de vida. Y desde la parte espiritual, algo que es para ti va a suceder. Punto. Puedes no haberte movido durante mucho tiempo y si es para ti, va a llegar. No se trata también de que nos quedemos a rascarnos el ombligo y sin hacer nada y que, bueno, el universo me lo mandará. Bueno, hay una parte de confianza, sí, pero también es una co-creación. Así que haz tu parte. Pero despreocúpate también, porque no es que otros puedan, de por lo menos desde la parte espiritual, llegar a quitarte algo que era para ti. Es decir, ojo, nadie te quitó a tu pareja. Nadie te robó ese trabajo que querías. Nadie se llevó ese amigo que era tu mejor amigo y ahora es el mejor amigo de alguien más. Nadie, ¿no? Inclusive por ahí en algún momento me sucedió que tenía una vecina y de pronto su perrito iba a mi casa y se quedaba ahí, ya se instalaba y hasta que ya de plano vivía en mi casa, ¿no? Y ella nos decía de una manera además muy cariñosa, los robaperros, ¿no? Y en realidad pues no, el asunto es que el perrito había decidido estar ahí como un ser autónomo, ¿no? Entonces nadie nos quita lo que no es nuestro. Y además, pues, el asunto complicado en el universo, pues, es que no somos dueños de nada. Entonces, todo puede cambiar en cualquier momento y, por lo tanto, no puedo, o técnicamente no tendría por qué sentir envidia por esa situación. Pero, bueno, pues, ¿qué información te da sobre ti mismo lo que sientes? Y bueno, el siguiente punto es la relación con los otros. Es decir, esta emoción también nos da esa información y, por ejemplo, podría ser que te esté costando trabajo alegrarte por los demás. Te cuento que hace algún tiempo hacíamos un proyecto en una asociación para fomentar las adopciones en los animales y de pronto otra asociación, pasados unos días, toma el mismo proyecto y lo reproduce, ¿no? Y dice una compañera, es que estoy muy enojada porque copiaron la idea, ¿no? Y algo que le decía en ese momento era, es que deberíamos estar muy contentos porque inspiramos a la gente, ¿no? Y está bien, parte de lo que tenemos que aprender como seres humanos es que lo que sale de nosotros irremediablemente deja de ser nuestro, ¿no? En el momento en que pronuncio algo, en el que lo comparto aun cuando sea con mucha confianza hacia otra persona, que lo escribo, que lo canto, no lo sé, en ese momento deja de ser mío. Nos encanta esta cuestión de los derechos de autor y está maravilloso, sí, merecemos una retribución por lo que aportamos al mundo. Y también está padre querer vivir de lo que estás creando, estoy de acuerdo. Pero también tenemos que soltar un poco y dejar que se vaya difundiendo. Energéticamente, y te lo he dicho en otros momentos, en el universo nada se pierde, nada. Entonces, si de pronto yo entregué algo y confío, eso volverá a mí de otra manera, seguramente transformado. De la parte más elemental es, yo doy un servicio y el universo me lo devuelve transformado en dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vendes un producto o un servicio. Pero a lo mejor no me va a llegar directamente, vaya, no va a ser como una línea recta, ¿no? Quizá me llegará de rebote en otro lado y alguien no me pagó, pero me encontraré dinero en otro sitio, o me llegará un trabajo diferente. En fin, las cosas van llegando cuando nosotros confiamos en este equilibrio universal. Pero lo que ocurre es que a veces nos vemos empeñados en querer verlo como cada uno cree que sería lo correcto, ¿no? Es que yo quiero ser feliz y veo que los otros son muy felices y yo no logro serlo. No, bueno, pues es que yo no puedo ser feliz como son felices los demás. A lo mejor el universo me ha puesto muchas formas de serlo y yo empeñada en que solo sea de una manera, me niego, me cierro y entonces rechazo muchas situaciones, ¿no? Como esta clásica historia de que surge de el señor pidiendo que Dios lo salve, ¿no? Y que llega a la lancha y que llega el helicóptero y que llegan los rescatistas y a todos les dice no, no, no, porque Dios me va a salvar, y se muere, ¿no? Y cuando llega al cielo le dice, oye Dios, ¿pero por qué? Si yo te pedí que me salvaras, mira, ya estoy acá, ¿no? Ya me morí. Dice, pues sí, hijo, pero pues yo te mandé al rescatista, ¿no? Te mandé el helicóptero, te mandé al de la lancha, te mandé a los bomberos y tú no quisiste, ¿no? Bueno, a veces no llega exactamente de la forma en la que deseamos. Si yo estoy centrada únicamente en la envidia, pues por supuesto que siempre voy a tener esa sensación de que no fue suficiente, de que no es adecuado y de que pues casi me robaron lo que me pertenecía. Entonces, identifica tu relación con los demás. Y bueno, pues estos fueron los 5 puntos que nos ayudan a reciclar esta emoción. En algún momento, en otro programa, vamos a ir mucho más profundo en este tema, porque la verdad es una emoción que abre muchas oportunidades de crecimiento. Y ahí, como andarás escuchando a Ruth, ya nos está avisando que llegó el momento de nuestra última sección del programa. ¿Qué tal? Esto se va rapidísimo, ¿verdad? Y pues es momento de la meditación. Así que ve encontrando un lugar muy cómodo para ti, agradable, donde no te interrumpan en los siguientes momentos. Y mientras el sonidito de Ruth nos va arrullando a todos, pues te voy a contar de qué se trata la meditación, en lo que igual vas ubicándote en un sitio cómodo. Mira, platicábamos que el espejo alterado de la envidia no nos deja mirar nuestras cualidades y por lo tanto tenemos una sensación de inseguridad que pues nos hace creer que solo el otro puede tener lo que tiene y que la única solución es que deje de tenerlo para nosotros sentirnos mejor. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con nuestra seguridad. Nosotros somos únicos e irrepetibles, de verdad. Esta parte que nos han contado de que nadie es indispensable es una gran mentira. Sácala de tu repertorio. Todos somos indispensables. El mundo no sería el mismo si nosotros no existiéramos, ¿no? Por ejemplo, te comparto una historia personal. Yo tuve una compañera animal que se llamaba Bola, que era un erizo de tierra. Bola era pequeñita, me cabía en la palma de la mano, pesaba 400 gramos, era una cosa muy chiquita. Y nos queríamos mucho, éramos muy cercanas. Ella iba conmigo al trabajo, a todos lados. Era tan pequeñita que la gente luego no se daba cuenta que ella estaba ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues así como era pequeñita, cuando ella empezó con su proceso ya de su final de vida, para mí fue muy duro porque, pues imagínate, éramos tan cercanas que yo no sabía cómo manejar el duelo. Entonces, tuve que aprender y tener mucha fortaleza, paciencia, respetar el proceso. Aprendí muchísimas cosas. Y a partir de eso, comencé a escribir un cuento para explicarle a los niños qué era la muerte. Y de ahí, pues, irle ayudando a muchas personas a entender, a explicarle a sus hijos qué pasaba, o a sus alumnos, o a los niños cercanos a ellos, qué pasaba con la muerte. Y siempre pienso, cuando las personas me dicen que les ayudó esto, este cuento o esta experiencia, que Bola, a pesar de pesar únicamente 400 gramos y medir unos cuantos centímetros, cambió el mundo de muchísimas personas, ¿no? Sin pronunciar una sola palabra, sin siquiera ser humana, cambió el mundo de muchas personas. Entonces, imagínate, tú que eres mucho más grande, que hablas, que tienes los medios a tu disposición, las redes sociales, en fin, toda esta maravillosa tecnología, todo lo que podrías hacer. El mundo sí es diferente porque tú estés en él, porque yo esté en él, y no podría ser igual si alguno de nosotros faltara. así fuera la hormiguita o el granito de arena, el mundo no sería el mismo sin nosotros. Y hay que recuperar esta confianza en lo que somos. Así que el día de hoy la meditación va de esto. Así que ponte cómodo, cómoda, cierra tus ojos y siente tu respiración. Deja que sea una respiración cómoda, agradable, como tú la necesitas. Ni más ni menos. Protegidamente. Automáticamente. Fíjate cómo cada inhalación y cada exhalación puede ir relajando tu cuerpo saludablemente, protegidamente. Ve disfrutando de esa sensación. Fíjate cómo inhalas y exhalas saludablemente, protegidamente. Y mientras esto está sucediendo, contacta con tu sabiduría. Fíjate cómo ahí puede aparecer como una imagen, un color, un aroma, saludablemente, automáticamente. Deja que se extienda por todo tu ser. Permite que se conecte con la sabiduría universal absoluta, protegidamente, aprendiendo, creciendo. Pídele que te acompañe en este proceso y percibe cómo te va llevando muy protegidamente hacia tu esencia, hacia tu parte más pura y original, como a la semilla de la que naciste. No este cuerpo físico, sino la semilla de la que nació tu esencia, tu espíritu, tu alma, quizá hace muchos años, cientos, miles o hasta millones de años, cuando la energía del universo te creó. Muy protegidamente, muy amorosamente, tu sabiduría que no tiene límite de tiempo ni de espacio, te lleva hasta allá, a tu esencia más pura, a contactar con esa semilla de la que provienes, esa semilla divina, de amor universal y en perfecta armonía. Percibe cómo es única, especial. Identifica cómo la energía del Gran Espíritu ha logrado que sea diferente a la de todos los demás seres de este universo, protegidamente, automáticamente. Fácilmente vas identificando lo que te hace único, única, irrepetible, Identifica el diseño perfecto del que provienes. Date cuenta cómo eres, justo como fuiste planeado y pensado, como el universo necesitaba que fueras, con todos tus dones y talentos para aportar. Y despreocúpate. Disfruta de esta sensación de ser única, único, en todo el universo. Fíjate cómo eres profundamente amado, amada, siendo como eres. Y cómo perteneces al plan divino, que te necesita justo como ha sido creado. Dile que si necesita continuar, lo haga automáticamente, saludablemente, y despreocúpate. Con cada respiración, percibe cómo es más y más fácil que esto suceda y agradécele por lo que hace por ti y para ti. Y quedándote con todas las experiencias agradables de esta meditación, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Mente y Ser. Y con esta relajación, con esta meditación profunda, tan rica de conectar con la raíz primordial de quién eres, pues yo me voy despidiendo. Te recuerdo que está en las redes sociales, estamos como @menteyser o @ciudadplasticar. Contáctanos en Facebook, Twitter, escríbenos, de verdad, nos fascina saber de ustedes del otro lado. Te recuerdo también que está el podcast, que en unos momentos más lo estaremos subiendo a la página, y que puedes escuchar el programa las veces que tú quieras, cuando tú así lo desees. Así que compártelo. Acuérdate que a veces puede ser tú el instrumento para que le llegue a alguien lo que tanto está necesitando, alguien cercano o lejano a ti, no importa, tú dale ahí compartir, que nos encanta también llegar a más personas. Y bueno, pues te esperamos la próxima semana. Yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan. Gracias a Gladys Santiago en la producción, a Eduardo Marmolejo en los controles, a Radio Ciudad Plástica por el espacio, y en nombre de mi compañera animal Ruth, que ya estuvo aquí como todos los programas sin falta, ni uno solo se le ha ido, pues te damos muchas bendiciones. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.